Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Hoy nuestra zarzuela es el dúo de la Africana. Es una zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray. Volvemos a repetir, tanto con el compositor como con el guionista, en aquella zarzuela ya oída en nuestra radio, recordar Gigantes y Cabezudos. Bueno, pues esta obra, esta zarzuela, se estrenó además con un gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid el 18 de mayo de 1893. Es un argumento dedicado a ironizar sobre esas compañías de ópera que iban por las diferentes ciudades europeas. En este caso es una humilde compañía de ópera que se prepara para cantar La Africana, una ópera, la verdad, que fue una de las más famosas precisamente en ese momento histórico, allá por finales del siglo XIX, que es cuando se estrena esta zarzuela. Esa obra de La Africana, de Giacomo Meyerbeer, que con gran éxito se fue celebrando por las diferentes ciudades más importantes de Europa, entre ellas Madrid. Se trata de que en esa humilde compañía, cuyo empresario es un ruin italiano conocido o cuyo nombre es Cherubini, y su lema principal es ahorrar al máximo y no pagar a nadie. Como tenor en esa compañía tiene a un joven que se llama Giuseppini y es un joven de buena familia huido de su casa. Está locamente enamorado de la soprano, llamada la Antonelli, que precisamente es la mujer de ese empresario. La Antonelli, casi llamada, pero para nada italiana, es una andaluza graciosa y rica que sal derrama, según llegan a decir en la propia obra. Este coqueteo despierta los celos del empresario y de la hija de este, que se derrite también por ese joven tenor. Este tenor aprovecha los ensayos para abrazar a la Antonelli, desatando la ira del empresario de Cherubini. Y cuando lo hace, sobre todo sin pudor, en mitad de la representación. En ese momento es interrumpida la obra por el empresario, que está a punto de arder de rabia. Mediante la intervención de la autoridad, todo vuelve a su estado normal. Pero una segunda interrupción, la de la madre del joven tenor, que lo ha estado buscando por toda España, hace que todo se venga abajo. Como son tres cuadros, y ya sabéis como tenemos costumbre en esta radio y en este programa, con el fin de facilitar a todos el que podamos entender mejor la zarzuela, ya que no la estamos viendo, solo oyendo, y con el fin de que yo pueda presentaros cada una de las escenas y de los cuadros, empezaremos con el primer cuadro y contaremos, como no, cómo está el escenario decorado y qué es lo que aparece en esas escenas iniciales. Y como no, te contaré también esas canciones que van a ir apareciendo junto con la explicación de los diálogos. Hay que tener en cuenta que al estar presentándose como argumento una humilde compañía de ópera que dirige este italiano Cherubini, en muchas ocasiones esos diálogos van a ser en italiano. Yo creo que bastante entendible. No obstante, hay que pensar sobre todo en el argumento. El argumento es que Cherubini tiene un lema principal: ahorrar al máximo y no pagar a nadie. La verdad que bastante cómico en todas sus intervenciones. Y vamos ya ahora a contaros lo que va a aparecer en escena, lo que vamos a escuchar en un principio de esta gran zarzuela, el dúo de la Africana. En este cuadro primero de esta zarzuela, el dúo de la africana, tenemos que recordar esa forma de vestir del final del siglo XIX. Todas las señoras con su sombrero y su ropa bien larga, prácticamente a mitad de la espinilla de la pierna, justo viéndose los zapatos. Y esos hombres casi todos con esa gorra, lo que hoy llamaríamos la gorra campera, y bueno, pues sus trajes y su ropa adecuada para ese momento. El escenario que nos encontramos es lo que sería la escena de un teatro, porque al fin y al cabo este argumento va sobre los ensayos de una ópera. Y ahí se ven todas las sillas y de fondo van apareciendo todo ese coro de personas, tanto hombres como mujeres, que no cobran nada. Recordar que el empresario Cherubini no paga a nadie. Bueno, en primer lugar oiremos a Pérez. Pérez es el regidor y el que lleva a cargo la realización de la obra. Y Pérez intenta estar justo entre el empresario Cherubini y el resto del personal que participa en esa ópera. Tenemos que tener en cuenta que iniciaremos nuestra música con el preludio, como siempre, de esta zarzuela, y luego, a continuación, escucharemos la primera canción, que es el coro de introducción, y que se llama Buenos días, inocente. Lo cantan todos, prácticamente ese coro que va a intervenir luego en la ópera. Luego escucharemos una escena larga de diálogo donde Cherubini va contestando las preguntas de Pérez y va contestando, como os decía, en italiano, pero entendible, teniendo en cuenta que prácticamente todo lo que le pide Pérez en cuanto a gastos y presupuesto, pues él, lógicamente, a ser tan ruin, lo va negando todo. En fin, volvemos a recordar que estamos en una compañía ambulante de ópera italiana. El encargado del escenario, el regidor Pérez, pone en orden entre los indisciplinados miembros del coro, que no reciben ningún sueldo por su trabajo. El empresario Cherubini llega muy enfadado, recriminando a los coristas por la mala calidad de los ensayos de la africana de Meyerbeer y que debería representarse esa misma noche. Cherubini, que es muy tacaño, no adelanta a su encargado el dinero que falta para el montaje, a pesar de la buena marcha del negocio. La Antonelli, esposa del empresario y tiple principal, y el tenor Giuseppini mantienen esa relación que luego más adelante sí oiremos. Finalizará esta escena cuando entra la hija de este empresario, llamada Anima, y que viene más o menos a contarle que está diciéndole que esa mujer, su mujer, no es nada buena para él. En fin, vamos a oír, como digo, esa introducción musical o preludio y luego ese coro cantando la canción Buenos días, inocente. Y tras el diálogo, seguimos aquí, sobre mesa con la zarzuela de nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, el dúo de la africana. Así que acomódate en esa butaca de la primera fila y vamos a iniciarla. Thank you. ¿Cómo estáis? Perfectamente, muchas gracias. No hay de qué, no hay de qué. Muchas gracias. No hay de qué. Venís, me talarde. Yo me acaloro. Y aún está el coro. Sin ensayar. Si el empresario llega y no sabe, algo muy grave nos va a pasar. Perdone usted, perdone usted. Oiga la causa y contaré. Comida la siente, pero hay comido de mala gana. Salí del teatro a la una dada de la mañana. Cuando a la puerta del escenario me halló un amigo que pretendió, como otras veces quedar conmigo. Si a usted le ofrece copa y café y una tostada, ¿qué hiciera usted? a ensayar. A ensayar. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Vamos, vamos, vamos a ensayar. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera ya! ¡A Melvin! ¡Al sitio! ¡Hombre! ¡Echad del cuarto telón! ¡El que está junto a la bala! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡No, no! ¡El cuarto! ¡Buongiorno, Pérez! ¡Felices! El empresario. ¿Y qué cara de pocos amigos trae? ¿Qué? ¿Non ce n'es uno? Papá, van llegando ya. ¡Maledetti! ¡La una del giorno! ¡Pasadas! ¡La una del giorno! ¡E si deve ensayare l'africana! ¡Cinque atti! ¡Non c'è tempo! ¡Arriba! ¡Templada larga! Sí. Saranno tutti ancora dorme che dorme en la cama. Tutti roncando a la pata suelta. El coro ya ha venido y sus órdenes aguarda. ¿El coro? Sí. Coro imbecile. No. Come aziona e come canta, che ensayo! E che quarto atto! A tutti i salvaggi chiama! Sì, enseguida. ¡Coro de salvajes! ¡Salvajes! ¡A cena, que nos llaman! Vamos, señores, no tenemos todo el día. ¡Deprisa, ya, venga, vediamo. Venga! Signori, venite qua! ¡Qua, con me! ¡Vamos! Non abbiamo tutto il giorno! Signori! Nel quarto atto ha veramente importanza il coro. Voi sei salvaggi. Capite? Salvaggi. Ecco. Il povero Vasco di Gama ha gran paura. Miedo. Vi supplica e vi domanda perdon. Ma voi dite no. Ma dovrei dirlo con rabbia. Perché? Perché sei salvaggi. Perché un salvaggi si arranca il capello, morde, grita e con la sua voce ladra. Ma voi dite no, tranquilli, senza muoversi, con cara di risa e con le due mani sempre dentro della tasca. Del bolsillo. Ecco. A un salvaggi, per la santa Madonna, non ha bolsillo, perché anda fuori di casa sin pantaloni. Pensate in questo? E andate, via. Alla, al sitio, venga, otra vez, fuera, pensate. Fuera. Chiama le donnine. A las señoras. Quello siano, signor. Coro de vírgenes. Coro de vírgenes. Nada, que no se dan por aludidas. ¡Coro de vírgenes! ¡Pero es a nosotras! Anda, pues claro. Como en el libreto, de otra manera no llaman. Nel teatro tutto è convenzionale, mia cara. Venite, venite, señora, por presto, favor, con me, por favor, con me, prego. Vamos, en círculo, sí, sí, sí. In questa banda e in questa otra. Ascoltate. Nel quarto atto ha importanza il coro. Voi siete vergine. La vergine è pura, casta, tutta candore e modestia. Quando guarda... Guarda, che guarda? Mira. Quando guarda, sempre guarda al suolo. E ha le due mani sempre l'una sopra l'altra. In questa forma, vedete? Così. Perché? Perché? Perché è vergine candida. Ma voi cantate este coro mirando tutta la sala e con gli occhi molti aperti e le braccia in sì, ecco. Questo è la Gran Via. Ma questo non è l'africana. Pensate in questo. E andate, carini. Signoras, por favor, al sitio. Fuera, fuera. Vamos, vamos. Sono artiste di camama. Pues la morenucha es veramente guapa. Ah, guapa. Guapa, sí. Sí. Se canta male. Molto male. Ma si gana denaro. Molti quadrini. Ieri sera, buona entrata. 3.030 peseta. È un picco. Sì, sì. Si gana denaro. È una compagnia questa di opera barata, di campagna. E mia moglie la tiple, una sevigliana, bellina, Antonia Jiménez. Io la chiamo nel programma, nel cartello, l'Antonelli, come il cardinale, brava prima donna. E mia sposa, non la pago, è l'impresaria. L'altra soprano è mia figlia, figlia amata, non la pago. Il vaso buffo è mio primo, non lo pago. C'è confianza. Il coro non è parente mio, no? Ma come canta molto male, non lo pago. L'orchestra è un'orchestra brava, eh? Ma ninguno è puntuale. E quando llega la paga, tutti è pronto nella mia stanza. Signori, un rispetto. Il tenore. La mia mamma il tenore. Con che voce il tenore? Che garganta! È scappato di sua madre. È scappato di sua casa per cantare al lato mio. È andato a buscarmi a Italia. Non canta per la villana moneta, per il metal vile. Per la gloria canta. Mio Dio, che tenore! Per amor all'arte canta! Non lo pago. Non si paga qui a nadie. È una compagnia questa di opera barata. Bueno, entonces dices que no hay, ¿no? ¿No? Bueno, pues ya se lo digo y basta. Y que el tiempo se nos pasa. Bueno, díselo tú primero. Corre, venga. Señor Cherubini. ¿Qué? Que los cantantes esperan la audición preparada. Ma se la prueba no pasa, ¿qué faccio yo? ¡Que esperen! Luego verá lo que pasa. ¿Por qué no cominciamo? La mia moglie si ritarda. Y el tenor, que en el café va y se instala, como siempre. Sí, sí. Señor Cherubini. ¿Qué? Para el cuarto acto hace falta decoración. ¿Come, come? Sí, sí, que es necesario pintarla. ¿Pintare? Sí. ¿No c'è un giardino? Sí que hay jardín, pero... ¿Eco basta? Pero es que el jardín representa el paseo de las estatuas del Retiro. ¿Ma qué importa? ¿Cómo? Que el Retiro no está en África. Aquella vegetación tan bonita, tan hermosa... Non sa botánica el público. Es un público simple, de ópera barata. Sí, pero es que... Es que las estatuas pintadas representan reyes godos. Qui tutti saranno esfinges. Nel teatro, Santa Madonna, è tutto convenzionale, Io Godi. Andate. Niente problema, il re di Godi. Pide il sastre... pesetas. Peseta? Che peseta? Il sastre che pide 100 pesetas. 100 peseta? Por cada traje di obispo. Di obispi? Sì. Allora... In questa africana non c'è obispi! Però è la scena del concilio! Non c'è concilio, ni nata! Come non va per... Nel teatro reale, che si paga la butaca a 3 duri, può presentarsi obispi. Ma in queste, nata! Gli obispi per il papa! Anda! Ya lo habéis oído. Venga, fuera, vámonos. Venga, tú, venga, espabila. Senti, peseta. Un traje di obispi. E 3 cardenali. 4 monaguilli. Solicitado. 2 reales. ¿Qué cuesta? 2 reales. ¿2 reales? ¿Devo pagare? ¿Per un café? ¿Chi ha domandato un café? Figlia. Ciao, figlia, taci, prego. ¿Ho domandato io un café? No, chi mi ha invitato? Sono invitato. Amore, invitato. Io, 2 reali per un caffè. Ladroni, assassini, porta via il caffè. Ah, una banda di saprensi. Figlia, vattene. Figlia, taci, prego. Figlia, oh, figlia mia, taci, prego. La mia vita sventurata, padre mio. Vieni sola. Vengo senza la madrastra. Chi ama la madre? Non posso! Non la amo e non mi ama! No. Non c'è, tenore? Non c'è. Come tarda? Sempre tarda! Ah, e come ha cantato ieri? Non ha restato una butaca. Ah, che aida! Sì. Il mio pensiero è tutto come un angelo canta. Oh, gratis! Come un angelo, come un angelo, mia cara, canta per amore all'arte. No, per amore alla mamma, la tua sposa. Taci, taci, è una bugia, una infamia. Ah, padre, io non dovrei dirtelo, ma sono loca. E perché lo dici tutti i giorni della settimana? Per accostumbrarti. Vieni, vieni a parlare in mio camerino, a soli. Oh, la gelosia come mi morde nell'anima. È bella, ma non è buona. Sarà vero, sarà falsa. Costerà caro il cantare barato. Ah, sventurata, sai qualche cosa? Ho veduto. Hai veduto? Vieni e parla! Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa, La Sobremesa con la Zarzuela, en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.